Fe con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con ustedes, con todas y todos, nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Está ahí en la cabina, en la consola, ya todo el equipo de YBKE y Nacho Hernández, nuestro buen amigo, al frente de esa batalla cotidiana, amanece más que risueño, contento, porque por fin cayeron anoche las gotas tan ansiadas que estábamos esperando aquí, por lo menos en el ámbito de la capital. Estábamos muy, muy, muy necesitados de eso, sobre todo porque hemos visto la situación de emergencia en la que estamos entrando con la sequía tan prolongada que se ha dado y los anuncios de que debemos ir optimizando las reservas de agua que tenemos en los distintos embalses que surten a la capital. Lagartijo parece que está en situación crítica y la población tiene que saber que es producto del clima, no es un asunto de mala gerencia, de mala gestión, porque como hay el hábito ahora de que hasta el calor la gente se lo atribuye al gobierno, producto de esas campañas infamantes de los medios de comunicación de la derecha y de los partidos de oposición, del antichavismo, por echarle la culpa de todo lo que sucede, de todo lo que hace sentir mal a la población al gobierno. Ese es el ejercicio que hay en Venezuela, lamentablemente, tristemente, de oposición, que es una desvirtuación por completo de lo que es el desempeño real que debe haber correcto en la sociedad por parte de sectores políticos que adversen a quienes están en el gobierno. En las democracias avanzadas, en las democracias modernas, el rol de la oposición forma parte del Estado. No es un asunto acomodaticio donde ellos se colocan desde afuera con la mayor comodidad, lanzarle piedras a todo lo que haga el gobierno y ya está. Ese no es un desempeño correcto que ha llevado a algún sector a considerar que el quemar cualquier unidad que vean de un servicio público, bien sea del cuerpo de seguridad o del metro, etcétera, es un ejercicio de oposicionismo correcto. Y entonces nos contenta muchísimo, estamos muy contentos junto a Nacho Hernández de que hayan caído esas goticas que anuncian que, bueno, ya vamos saliendo de esta situación de sequía prolongada en la que el cambio climático, que niega siempre los Estados Unidos que existe, porque ellos son los mayores causantes del deterioro del ambiente en este tiempo de la historia de la humanidad y de la Tierra, fundamentalmente, y que como imperio que quiere ser, niega y debe ser así entonces. No hay cambio climático, no hay ningún deterioro del medio ambiente y sus industrias pueden seguir entonces trabajando como les venga en gana. Pero bueno, eso es tema de otro programa seguramente que haremos en su debida oportunidad. Hoy vamos a referirnos a la noticia que consideramos más importante de todo lo que está aconteciendo en el país y que es ocultada sistemáticamente o invisibilizada o distorsionada para convertirla en una mentira, los grandes logros que estamos teniendo como sociedad a partir del empeño, del esfuerzo que está adelantando el gobierno bolivariano por acabar con la guerra económica que tiene tan incomodada a mucha gente en el país. El gobierno viene trabajando sostenidamente, no solo formulando denuncias en contra de la guerra económica, con pruebas en las manos, como se ha visto. El gobierno no ha hecho un solo discurso sin sustanciar lo que está diciendo en cuanto a esta guerra económica. Siempre aparecen ahí las evidencias de que hay un sector que se puso de acuerdo definitivamente durante meses, quizás durante años, de manera soterrada, subrepticia, en reuniones que seguramente hicieron para tratar de articularse en la manera como se ve, que están perfectamente articulados. No puede ser una casualidad de ese tamaño tan gigantesca la enorme coincidencia que se da en la felonía de la especulación, del acaparamiento, de la usura que tan persistentemente se va encontrando a lo largo y ancho del país. La gente siente un malestar por cualquier rubro, por la escasez de cualquier rubro, simultáneamente se va dando el descubrimiento por parte de las autoridades que son nombradas por el gobierno nacional como parte de esas políticas puestas en marcha de manera concreta, tangible, no discursiva, no retórica, sino de con hechos concretos que están en la calle trabajando permanentemente, que no existían antes, que existen hoy porque el gobierno las ha creado, esas instancias, para contener, para frenar los desmanes de estos sectores empeñados en acabar con la economía nacional para que haya entonces una posibilidad de reinstaurar el modelo neoliberal que tanto daño causó al país, a nuestra gente, a las venezolanas y venezolanos, con la generación de hambre y miseria que es tan inherente al modelo neoliberal en el mundo. Y vamos viendo cómo se van descubriendo la cantidad de alijos de mercancía acaparada, que es la que está denunciando la sociedad, que hace falta, como el café, por ejemplo, que es la última, la más reciente de las modalidades de acaparamiento que tiene esta gente. Cantidad, como lo hemos denunciado, de toneladas han venido apareciendo de café escondido, incluso dañándose en galpones que esta gente tiene. Entre las grandes riquezas, las grandes fortunas que han ido acumulando a través del tiempo, tienen gigantescos galpones que utilizan para eso, no para la producción, no para el trabajo por el país, por la economía, por el bienestar de la gente, sino para esconder mercancía. En esos galpones se podrían construir cientos de miles de viviendas para el pueblo venezolano, pero están utilizados es para acaparar. Y eso va surgiendo, va apareciendo de manera cotidiana y eso no aparece en los medios de comunicación. Nosotros lo hemos visto desde diversos ángulos. En una reunión reciente en Miraflores con los dirigentes sindicales de todo el país, el presidente comentaba el fenómeno y aparecía ahí un dirigente sindical de el Café Fama de América, del que tanto ha utilizado la oposición para detractar, para calumniar al gobierno y su fórmula de justicia y de igualdad laboral, entregándole las empresas a los trabajadores, como lo ha hecho en algunos casos, donde definitivamente no quedaba otra fórmula, y el dirigente sindical de Fama de América lo decía: hemos triplicado la capacidad de producción de la empresa, producimos día y noche de manera incansable, se han hecho turnos para la producción de café, como nunca antes la empresa está produciendo, pero apenas llevamos y colocamos en los anaqueles el café, en cosa de minutos se desaparece. Y ellos no se explican, porque son solamente un elemento de toda la cadena de comercialización y no perciben probablemente con la misma claridad con que lo vemos quienes estamos haciendo seguimiento de esto, que lo que hay es un sector empresarial que se ha articulado de manera muy estrecha para producir esa carencia, esa escasez de productos sensibles para la población y generar un malestar que lleve a la gente a desesperarse y a decir: bueno, pero entonces está bien, si entonces el asunto no se puede resolver, bueno, que le entregue el gobierno a Capriles, a Ledesma, a María Corina y salimos de esto. Porque la gente termina entendiendo que la única fórmula para resolver este y el otro y el otro y el otro y el otro problema de escasez sería esa. Dice: bueno, pero si hay tanto problema y hay una sola razón, que es que Nicolás no quiere entregar al gobierno, bueno, que lo entregue y ya está y salimos de esto. Y entonces termina pervertiéndose el sentido correcto de la institucionalidad, de la democracia, incluso la legalidad de la Constitución, para que la gente considere: no importa la Constitución, hacemos otra Constitución otro día. Yo creía que esta era la verdad, pero bueno, no, salimos de eso. Y se lleva a la gente a ese extremo de fatiga tal que considera que eso es correcto, que no importa, bueno, después vemos qué hacemos, buscamos otra Constitución, vemos qué hacemos, pero vamos a resolver esto. Y se le trata de colocar a la gente la idea de que eso es lo más fácil. Entonces es más tiránico, más dictador Maduro, porque lo que es más fácil, que es que él se vaya, no se produce por culpa de él, porque él no le da la gana. Como que si es que él está ahí porque le da la gana y no porque tiene un mandato constitucional, producto de la voluntad popular expresada en las urnas electorales mayoritariamente, en el sentido de que él debe ser el presidente, porque eso es lo que quiere el país mayoritariamente. Entonces, esa situación que nos está a nosotros poniendo en evidencia el trabajo permanente del gobierno, que es ocultada por los medios de comunicación, tenemos nosotros en la sociedad que solventarla. Tenemos que resolver ese problema. Es obligación de quienes elegimos al presidente Maduro, ya que el resto no quiere, porque no les da la gana, porque están metidos, imbuidos en el engaño en que esta gente los está metiendo, y por más que uno se lo dice, no lo quieren percibir, no lo quieren ver. Es obligación, entonces, de quienes sí tenemos conciencia de la responsabilidad histórica que tenemos ante el país, ante la historia, de defender este proceso, que es el correcto, que es el que estamos conscientes que es no un modelo antojadizo desde el punto de vista partidista o político, sino que es el modelo correcto de sociedad, porque es donde se está construyendo justicia e igualdad social en la búsqueda del bienestar de la gente de manera consistente, real, tangible, porque todo lo que ha hecho la revolución no se hubiera podido hacer jamás en un modelo neoliberal, jamás, y todo eso se revertiría de inmediato con el arribo al poder de cualquiera de esas expresiones de derecha que están asomándose siempre como que ellos podrían ser la salvación del país. Me refiero a los Ledesma, a las Corina Machado, a todo ese grupo. Todos esos grandes avances que hemos tenido, que tiene el pueblo, que tiene la posibilidad incluso de un bienestar que no es tangible, que no se percibe de manera directa como un beneficio inmediato, pero que la gente desconoce permanentemente, como por ejemplo un hecho concreto que les menciono para traerlo aquí a colación precisamente con motivo de toda esta situación a la que nos está llevando la sequía, de riesgo de que haya que racionar el agua otra vez, que haya que buscar reabastecer los distintos embalses, etcétera, y es el mismo riesgo que tuvimos hace algunos años con la más severa sequía que todo el país recuerda que ha habido en nuestra historia contemporánea, que secó casi que completamente el Guri, que es, bueno, la fuente fundamental de energía para la producción de electricidad en nuestro país. Y es el hecho de que tenemos la electricidad más barata, no solo del continente, sino probablemente del mundo. Aquí nosotros tenemos una electricidad que no pagamos. Nadie sabe el peso que tiene eso, ni siquiera en la factura donde le llega el recibo de la electricidad, porque no es sensible. Se paga una cosa minúscula, y cuando usted le suma eso, que la gasolina es no solo regalada, sino que le pagan a la gente de la estación de gasolina para que regale gasolina. Es más caro el salario de los bomberos, de los de las estaciones de servicio y todo lo que ello significa, la infraestructura, eso, que lo que se cobra por la gasolina ahí. Tenemos elementos que generan bienestar en la población, como digo, que la gente no va sumando cotidianamente. El hecho de que la gente pueda comprar cualquier modelo de cualquier aparato electrónico que aparece en el mercado de la noche a la mañana, sea al precio que sea, eso no le perturba a nadie, porque la gente lo que quiere es más, y quiere más, y quiere más, según esa lógica del consumismo que se nos ha metido entre el código genético ya, a través de ese empeño de la televisión, de los medios en general, de venderle a la gente un modelo, un estilo de vida ampuloso, etcétera. Y entonces la gente no se percata de que este es el único país del mundo donde los teléfonos se desechan de la noche a la mañana, siendo los más avanzados el mes pasado, porque acaba de aparecer un teléfono nuevo que tiene no sé qué cosa, un periquito más, y entonces ahora quieres este. Y eso es así en todos los ámbitos de la economía, en todos. Pero se le lleva a la gente a pensar siempre que hay una tiranía, una dictadura que está haciendo estragos supuestamente en la población. Y en eso quiero citar un fenómeno que es demostrativo de esa incoherencia, de esa estupidez a la que es llevada la gente. Por ejemplo, con lo del caso de lo que fue ayer un revuelo nacional con la supuesta negativa de la embajada norteamericana de darle una visa al diputado Diosdado Cabello. Una cosa insólita. Los ecuatorianos miden siempre la conducta de los demás a partir de su propia mediocridad, de su propia vileza. Y entonces ellos creen que es que los revolucionarios andan pendientes de una visa norteamericana como andan ellos. Que para ellos ese es el activo más importante que puede haber en la vida. Para ellos esa es la joya fundamental que puede haber, que es que le otorguen una visa norteamericana. Entonces uno ve que el calvario ese, el calvario horrendo y humillante que se puede experimentar, por ejemplo, a las puertas de la embajada norteamericana, que ustedes lo tienen que ver, es una cosa horrenda. Ahí se pasan primero meses llamando por teléfono para que le den la cita, no sé qué y tal, y los tipos no, ni siquiera los atienden, sino que es un robot electrónico el que atiende, qué sé yo. Y después cuando le dan la cita, entonces tienen que ir con los no sé cuántos cientos de papeles y pararse ahí de madrugada de las 3 de la mañana. Esa cola ellos las padecen con un éxtasis, con un gozo de placer, porque es el imperio el que se lo está infligiendo. Es como cuando van para un concierto de cualquiera de esa gente que viene y cobra un dineral, una fortuna, 7 millones de bolívares por una entrada para un concierto, como la mujer esa que vino el otro día, y ellos se paran desde las 5 de la mañana y hace una cola gigantesca, larguísima, bajo la inclemencia que sea del clima, el sol o la lluvia, y ahí no hay problema. Pero van a hacer una cola un rato ahí en la caja de cualquier supermercado para comprar las toneladas de papel toalé que están sacando ahora, y entonces a eso sí les molesta. Pero la lógica absurda obedece a un problema de una ética, de la enajenación, de una falta de valores, de una falta de respeto por sí mismo que tienen ahí en ese sector, a lo que se han habituado. El tema de la visa, el tema de la humillación, de la vejación que les hacen en la embajada norteamericana con una visa, y después están años jalándole mecate para que le den no sé qué cosa, la green card que llaman ellos. Es así como ya el sumum, pues, de la entrada al Olimpo. Y entonces creen que es que los revolucionarios andan pendientes de qué va a hacer Diosdado con una visa norteamericana. ¿Alguien cree que Diosdado va a ser tan absolutamente loco y disparatado de montarse en un avión para ir para Estados Unidos en este momento? O en cualquier otro momento. Primero que allá no hay nada que buscar. Pero ellos lo asumen a partir de su propia lógica, porque ellos no tienen ética, ellos no tienen moral. Ellos, por ejemplo, a ellos les parece lo más normal y correcto que la mujer de un pobre tipo que está encarcelado por el empeño fascista, por el que está metido ahí en la cárcel Leopoldo López, decida irse a Aruba el fin de semana, por ejemplo, con el fornido profesor de tenis que ella tiene, y bueno, y se fueron, y aparecen ahí están las fotos, y se ha difundido toda la semana eso. A ellos les parece eso correcto, mientras que los hijos de sus familiares y amigos más entrañables pone su vida en las guarimbas que su marido creó y que ella misma está invitando, y que ahora la oposición palabra en la cara, entonces aparece con que va a hacer una marcha en nombre de la señorita Tintori, que no sé cuánto, y la quieren convertir en una heroína. Y la tipa lo que estaba era con el entrenador de tenis ahí en Aruba, en un rascabucheo. Pero eso les parece a ellos correcto. Nosotros no nos queremos meter en la vida íntima, porque cada quien puede hacer con su vida lo que quiera. Eso es normal, eso está bien. Lo inmoral es que la señora pretenda hacer una marcha con los estudiantes y tal, y mandarlos a la muerte, a donde ellos dicen que los están mandando porque los está matando el régimen tiránico, y ella está en Aruba ya con el profesor de tenis. Eso no es correcto, eso es inmoral, pero para ellos eso es lo ético. Entonces ellos dimensionan el universo a partir de sus propias miserias, por su falta de valores, a partir de una ética de la exaltación de lo vulgar, de lo grotesco, de lo chabacano, que sabemos que se ha dado ahí desde hace mucho tiempo en la oposición a partir del surgimiento de Primero Justicia y todos los antivalores que hay ahí, que se cultivan en ese liderazgo, bueno, lleno de una cantidad de hechos reprochables que lo señalan. Pero el asunto no es el si ellos generan una alaraca con el tema de la visa de Diosdado, que hace 6 años le fue negada o revocada por los Estados Unidos, hace 8 años, en 2006, hace 8 años, como parte de una comitiva en la que iba junto con el presidente Chávez, y bueno, y toda esa gente le fue revocada esa posibilidad de ir a los Estados Unidos por un fenómeno que sí es el importante, que es el fenómeno de la búsqueda permanente por parte de Estados Unidos de tratar de convertirnos en gobierno forajido al gobierno bolivariano, al gobierno revolucionario venezolano, porque ellos van construyendo a través del tiempo con mucha persistencia las percepciones que necesitan ellos que tengan el mundo entero sobre cualquier nación que ellos se les antoje, que ellos van a tener en la mira, para que a la hora que decidan actuar con medidas de injerencia, con medidas de alguna manera sancionatorias contra esas naciones, entonces ellos tengan el camino expedito, tengan ya el trabajo hecho desde del descrédito de esa nación, y entonces ellos puedan actuar con mucho más comodidad, con mayor libertad en las sanciones que quieran aplicar, o con los procesos injerencistas que quieran avanzar, o con las intervenciones que quieran ellos ejecutar contra una determinada nación. No es nuevo el asunto de los Estados Unidos acusando a todo el que estaba cerca, sobre todo los altos rangos militares cercanos al comandante Chávez, de narcotraficantes, de no sé cuánto y tal. Ustedes lo recuerdan, como hicieron con el general Rangel Silva. Ustedes lo recuerdan, ese es el jefe del narcotráfico y no sé qué y tal, pero no había ni prueba, ni hecho, nada, simplemente que era el que estaba más cercano al comandante Chávez en aquel momento. El mismo Diosdado fue atacado permanentemente, sistemáticamente, el hombre que se ha robado no sé cuántos millones, que no sé qué y tal. ¿Qué va a hacer Diosdado con tantos millones que le dicen que se ha robado si no los puede usar? Primero porque está trabajando por la revolución permanentemente, como lo ve el pueblo venezolano, y luego porque Diosdado no es un tipo que se va a ir para una mansión en Aruba, como si hacen ellos, a estar disfrutando en una piscina ni nada de eso, porque inmediatamente es uno de los tipos más conocidos del planeta entero. ¿Cómo va a ser para ir a disfrutar los reales que se roben? Es que ellos lo usan a partir de la lógica de ellos, que ellos sí quieren llegar al poder para robar, para asaltar el erario público, como lo hicieron siempre en el pasado, sin ninguna vergüenza. El cafetal, que es probablemente donde sale la la savia antichavista. Es una organización que toda la vida se llamó el ADECAL, porque ellos no tenían ninguna vergüenza en salir y montarse una organización para ellos mismos y repartirse todas las casas entre ellos, los dirigentes de ADE. Y entonces uno encontraba ahí como un tour ADECO cuando uno pasaba por esas calles del cafetal y veía, esta es la casa de fulanito tal, esta es la de Manuel Peñalver, esta es la de no sé qué cosa, esta es la del otro. Como que si era un tour dentro de Disneylandia ADECA. Esa es la realidad que hay, que no es el asunto del chismorreo y de la complacencia por una visa que le fuera negada o no a Diosdado, que le va a interesar un piazo de visa, como no le interesa a ningún revolucionario, ninguna visa norteamericana, sobre todo porque no hay nada que buscar en ese país, que todo es represión, opresión, peso, y hasta el riesgo de que te maten en cualquier centro comercial cuando salga cualquier muchachito con una metralleta a montar todo el que está ahí porque le da la gana, simplemente. Uno le provoca ir es a París, a Moscú, a las grandes ciudades, que va a estar yendo uno para Estados Unidos. Pero es que ellos lo único que perciben, que conciben en la vida, que es lo agradable, lo necesario para la vida, es ir para Estados Unidos, sobre todo a Miami. Y es en esa lógica que montaron ese bochinche el día de ayer. Pero el tema delicado, es el asunto de cómo lo está atizando. 8 años después de que salió eso como argumento contra la revolución por parte del Imperio norteamericano, ¿por qué lo están reactivando en este momento? Porque Diosdado es la figura más importante y prominente al lado del presidente Nicolás Maduro en este momento en la revolución, y a él se le necesita dejar aislado al presidente Maduro. Por eso el ataque con ese argumento tan absurdo contra Diosdado Cabello. Se trata de atacar al gobierno, de dejar solo a el presidente Maduro, dejarlo sin sustento para que entonces los planes del golpismo puedan avanzar como ellos pretenden. Pero vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujo. Agradecemos, como siempre, el saludo afectuoso que nos hacen llegar a través de las redes sociales, a través de nuestra cuenta @soyaranguibel. Henry David Rojas está ahí incorporado, está Marco Villegas, nos están leyendo, nos están siguiendo. José Papi Nava nos dice, saludo Alberto, sería bueno lograr retransmitir tu programa en Maracaibo. Cuando gusten pueden ustedes escuchar nuestro programa, está cotidianamente, todos los días, cuando salimos al aire, por supuesto, hay días que no salimos por alguna actividad, algún compromiso, y lamentablemente no podemos acompañarles, pero salvo esas ocasiones, está siempre nuestro programa a partir de las 9:30, 10:00 a.m, ya siempre está colgado en nuestra página soyaranguibel.com, ahí en internet. Dentro de poco vamos a tener también algunas novedades que vamos a incorporar como herramientas que estamos tratando siempre de buscar para llegar hasta todos ustedes. Vamos a ver si es posible tener en línea la aplicación Soyaranguibel que estamos desarrollando para que puedan tenerlo en su celular, la conexión directa con la señal de YBK en vivo, así como la posibilidad de revisar los archivos de los programas, los videos nuestros en YouTube y los artículos que colgamos ahí en nuestro portal. Eso lo estamos preparando, lo anunciaremos oportunamente. Ahora nos dice Fabiola Mendoza que tiene la oposición un discurso de acusación contra la revolución con el tema de la quema de las universidades. Salieron a quemar el país y ahora no hayan qué hacer. Se les fue de las manos, como se le va siempre todo a ellos. El tema de las guarimbas. Y entonces ahora no hayan qué hacer con el poco de banda lo que desataron y que están quemando las universidades. Pues no quieren estudiar. Ellos promueven la lógica de la vagancia, de la rumba, como único objetivo de vida. Y entonces los muchachos les salen incendiadores de universidades. No tienen ideología, no tienen formación política, no tienen discurso, no tienen un plan, pues, de país. Y salieron, fue piromaníaco, pues, incendiando universidades. Y entonces, como nos dice Fabiola, le ha dado ahora por decir que la extrema izquierda es la que anda quemando las universidades. Pero el país, como nos lo acota ella, está perfectamente claro que los terroristas son la derecha neofascista que ellos están alentando desde hace años. Por cierto, en relación a eso hay que comentar uno no deja de sorprenderse con las reacciones que tienen estos tipos que definitivamente claman al cielo por lo insensato que puede llegar a ser estas declaraciones que está dando ahorita a primera hora el muchacho de Chacao, el alcalde muchacho de ahí de Chacao. Ahora aparece, imagínense ustedes, como han hecho siempre ellos, este guabineo en el que se han metido de apoyar la guarimba por debajo de la mesa y aparecer por encima como que es que están atados de manos, que no pueden hacer nada. Bueno, él ahora aparece diciendo, con un operativo que se hizo para restituir el libre tránsito en la avenida Francisco de Miranda esta madrugada por parte de los órganos de seguridad del Estado y levantar unas carpas que tenían atravesadas porque le da la gana, porque eso no es manifestación ni protesta ni nada, sino una sinvergüenzura y una búsqueda de generar malestar en la población porque les da la gana. Bueno, y tienen 2 meses ahí con unas carpas que no se sabe qué es lo que están haciendo, pero que cuando se jurunga aparece droga, condones usados, toda esa cantidad de cosas horrendas es lo que aparece cuando se hace cualquier operativo ahí dentro de eso. Y entonces hubo un operativo de esta madrugada para restituir el libre tránsito, el derecho de la ciudadanía a transitar por su ciudad, y aparece ahora Ramón Muchacho tratando de quedar bien en una declaración con los guarimberos. En vez de buscar quedar bien como alcalde, que es su obligación con la sociedad, con el Estado de Derecho, con la constitucionalidad, él aparece buscando quedar bien con los sectores guarimberos, a los que les da una explicación completamente cantinflérica, completamente cantinflérica. Les leo la nota de Noticias 24 a esta hora. El alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, señaló que en horas de la madrugada de este jueves, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana desalojaron los campamentos de la Plaza Bolívar y Torre HP, ahí en el municipio de él. Así lo dio a conocer a través de su cuenta de la red social @RamonMuchacho cuando escribió que hubo muchos detenidos. Sobre este punto adelantó en un contacto telefónico que maneja de forma extraoficial que los privados de libertad fueron trasladados a Fuerte Tiuna. Asimismo indicó que un fuerte contingente de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional se mantiene desplegado en el casco de Chacao, Altamira y Los Palos Grandes. Él está haciéndolo como denuncia, que tenga cuerpos de seguridad en su municipio. Lo coloca como denuncia. Por eso es que se llevaron preso a Escarano, para que sepan, muchachos. Se lo llevaron preso por el jueguito ese de denunciar la presencia de la Guardia Nacional y después aparecer pidiendo que cómo es posible que el gobierno no lo apoye en la misma cuenta Twitter. Eso lo tengo yo, eso lo tengo y eso lo vio el país. Eso lo pueden buscar ahí en internet. El Escarano salía una semana antes con un Twitter diciendo que pedía la intervención de los cuerpos de seguridad del Estado en las revueltas que estaba él causando allá. Y después a la semana siguiente aparecía diciendo que no le parece raro que aquí esta actuación de la Guardia Nacional, por ese guabineo fue que está preso el tipo, ¿viste? Se lo voy diciendo al muchacho. Sigue diciendo la nota. Aproximadamente 700 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana practicaron el desalojo en la Torre HP y 200 funcionarios de la Policía Nacional lo hicieron en la Plaza Bolívar. Informó a tiempo que recalcó, la policía de Chacao no participó en las acciones de desalojo de los campamentos. ¿Se dan cuenta? Él está buscando aclarar que él no participó en eso, que por favor no lo acusen de eso a él. Como que si lo correcto es que se respete la vulneración del libre tránsito que esa gente está haciendo ahí con esos desórdenes contra la legalidad y la constitucionalidad. Pero además no se queda ahí. Fíjense la aclaratoria cantinflérica que hace este pobre muchacho, Ramón Muchacho. Además, Ramón Muchacho, óiganlo bien, precisó que en Chacao se han respetado el derecho a la protesta. Fíjense ustedes, él dice que eso es una protesta. Y enfatizó, óiganlo bien, que la policía municipal no puede enfrentarse a otros cuerpos de seguridad. O sea, que él quiere enfrentarse, pero no puede. Él considera que a quien hay que rebatir es a la Guardia Nacional. Es un guarimbero. Se les sale por todos lados a ellos, porque no saben controlar ni siquiera las palabras que dicen. Y se les sale su naturaleza guarimbera, el carácter de líder de esos movimientos. Él está quejándose de que le echaron a perder su guarimba de él, que él tenía en su municipio bonito, montada su guarimbita linda, de sus niños bonitos ahí. Él se está quejando de eso. Porque si no, no se entiende esta aclaratoria. No puede enfrentarse a otros cuerpos de seguridad. Ah, o sea que es que estás contenido en tus deseos de enfrentarte a la Guardia. Bueno, como digo, por eso, y mucho menos, puede ir preso hace rato. Bueno, fíjense, hay un hecho que está transcurriendo en estos días que yo no quiero dejar de comentar en este espacio porque es muy importante para todas las venezolanas y venezolanos, sean o no estudiantes o egresados de universidad alguna en el país, mucho más si se trata de la Universidad Central de Venezuela. Nosotros hemos visto con estupor lo que ha anunciado la página de la Universidad Central de Venezuela en Internet, UCB Noticias, que redacta una periodista de ahí de la universidad que se llama Glenda González. Y en la nota del 30 de abril dan cuenta de esta noticia que les leo. Honoris causa, ustedes saben que el título honoris causa es el más alto reconocimiento que da una universidad de prestigio en cualquier parte del mundo. Honoris causa para Carlos Cruz Diez y Cecilia García Arocha. Óiganlo bien, leo la nota. El Consejo Universitario Académico del Doctorado Honoris Causa aprobó en su reunión del pasado 24 de abril la concesión del Doctorado Honoris Causa al maestro Carlos Cruz Díaz y a la rectora Cecilia García Arocha. Tal otorgamiento se aprueba en concordancia con el artículo 6 del reglamento del citado doctorado, según el cual el Consejo Académico verificó el cumplimiento de los requisitos formales para la postulación establecidos en el artículo 9 del citado reglamento. Honoris causa es un título honorífico que concede la universidad a los profesores más meritorios, tanto por la huella que hayan dejado a su paso por las aulas universitarias, como por su obra extramuros y su impacto social. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es el problema de esto? El problema es el que señalan los que son consejeros universitarios de esa alta institución del sistema educativo venezolano, la Universidad Central de Venezuela. Los dos consultores, consejeros universitarios, Baldó Alessi y Miguel Alfonso, razonaron para negar el doctorado a la rectora en un documento que presentaron ante el Consejo Universitario y le fue desconocida esas observaciones que ellos hicieron. Lo que está sucediendo es una inmoralidad nunca vista, salvo lo que hizo el inmoral rector Lester Rodríguez allá en Mérida, con otorgarle, imponerle un título a un estudiante que ni había cumplido con los requisitos de ley para optar a un título universitario como el que estaba reclamando en aquella oportunidad Nixon Moreno, sino que además fue y se lo otorgó extramuros, cosa que no ha sucedido en ninguna universidad en el mundo entero jamás. Él fue a dárselo, se salió de allá como rector de la Universidad de los Andes, a dárselo ahí en la Nunciatura Apostólica aquí en Caracas, el título a Nixon Moreno como parte de toda una componenda política para lavarle la cara al delincuente Nixon Moreno, que hoy en día está en prófugo de la justicia en Miami. Lo que está haciendo en este momento la universidad es exactamente lo mismo de desaforado y de insólito. La presidenta de ese consejo es la rectora de la universidad y ella ha votado porque le otorguen a ella, es decir, se está pagando y dando el vuelto, porque le otorguen a ella el mayor título honorífico que otorga la universidad, que es el de honoris causa. Y dice el texto que les leo acá de los consejeros universitarios Baldó Alessi y Miguel Alfonso: nuestros votos negativos se basan en el artículo 2 del reglamento de honoris causa de la UCB, en el cual detalla los méritos que debe poseer una persona para recibir tal reconocimiento. Textualmente el artículo 2 señala: es la máxima distinción académica que ésta otorga a aquellas personas que destacan nacional e internacionalmente de manera extraordinaria en la investigación, la docencia, en el cultivo de las artes y de las letras o en aquellas actividades que tengan o hayan tenido una repercusión notoria e importante en el terreno científico, tecnológico, artístico, cultural o social. En virtud de ese contenido, de esas exigencias, dicen ellos, se solicitó a la decana de odontología, que es quien promueve a la rectora Cecilia García Márquez, que ella se dice García Arocha, al mérito honoris causa. Ellos le pidieron a la profesora Aura Osorio, decana de odontología, que ampliara la información sobre lo destacado, extraordinario y repercusiones de las actividades desarrolladas por la rectora como aspirante a tan significativo reconocimiento, pues los argumentos aportados no permitían visualizar la trayectoria de la rectora en el campo de las ciencias, docencia, en el arte, letras o cultura. Y ellos tienen toda la razón, porque resulta que la profesora García Arocha ha tenido todos los últimos 30 años de desempeño en el ámbito universitario como administrativo. Ella desde hace unos años era vicerrectora administrativa de la universidad y ahora es rectora en los últimos años, pero antes, allá en la Facultad de Odontología, lo que era funcionario administrativo, ella jamás ha sido docente, aunque tiene el título, en fin, lo que sea. Pero además de eso, no se trata solo de desempeñarse, porque todos los profesores se han desempeñado durante décadas como profesores en la universidad, no solo en eso, sino en todas las universidades. El asunto está en que tienen que tener unas cualificaciones por encima, que son denominadas extraordinarias en el articulado que tiene el reglamento de la Universidad Central, y eso no lo presenta ella. En el campo científico se le solicitó, dice el informe, información sobre los proyectos de investigación, líneas de investigación, tesis de doctorado, incluso, como lo dicen ellos, de pregrado, publicaciones nacionales o internacionales, premios obtenidos, etcétera, que haya desarrollado la rectora. Igualmente que mencionara detalladamente uno de los renglones referentes al de las investigaciones gerenciales que hubiera realizado, tal como lo expresó la profesora que está presentando la propuesta, y no hubo manera de que la mujer respondiera. La rectora no pudo responder a la solicitud de los soportes para su propuesta, y fue aprobado así el título honoris causa, que se lo otorgan de manera muy suspicaz al maestro Carlos Cruz Diez, como para tapar el hecho de que este nombramiento honoris causa de la rectora podría causar un revuelo, como tiene que causarlo, por supuesto, de indignación ante toda la comunidad universitaria y fundamentalmente de la Universidad Central, pero ante todo el país también. Esto es una inmoralidad, esto es una cosa grotesca, horrenda, de inmoralidad que está haciendo una vez más esta mujer, darse ella misma, a cuenta que es rectora, imponer que se le dé el honoris causa. Hágame usted el favor, tamaña inmoralidad. ¿En qué cabeza cabe tamaña inmoralidad? Esa es la gente que quiere venderse como que ellos son los que están haciendo la propuesta de salvación de la patria. Ella es la que está al frente de los guarimberos en el país, sobre todo utilizando la autonomía universitaria para tenerlos ahí a buen resguardo, a los guarimberos que ella tiene y que atacan cuando les vienen gana a los chavistas ahí en trabajo social y en el resto de la universidad. Esa es la inmoralidad que estos nos quieren vender como moralidad. Vayan anotándolo, anótenlo en su cuadernito, de la diferencia que hay entre la ética revolucionaria y la diferencia de la supuesta ética del capitalismo. Eso es lo que le ofrecen ellos al país, eso es lo que le ofrecen a la juventud. Esa es la inmoralidad, la del alcalde, este muchacho, a él ahora justificándose ante los guarimberos, diciendo que no puede enfrentarse a la Guardia Nacional, y la esta rectora premiándose ella misma porque le da la gana, usando el cargo de rectora para otorgarse un honoris causa. Tamaña inmoralidad, de verdad que da vergüenza ajena. Me despido hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador.